un mecanismo común en cualquier instrumento. Sobre lo que hablo, en efecto, glándulas producen saliva asesina. Se avecina una diferente rima en la cima. Una llama se desprende en diferentes ángulos. Abusas de mi sistema. En la rima soy el creador como Dios. Descanso en el séptimo día. Creador de rimas, un lenguaje común para nosotros, quizás para poco. ¿Aló? ¿Aló? Siendo la conexión, el ritmo de la voz intocable. Somos imparables en todo el mundo. Mundo vas a quedar al escuchar esta combinación lexical. Cantar, rimar, bailar, fumar, tomar, cuidar sin parar hasta el final. Es mi forma de pensar, ¿ah? Quieres más, toma más, te daremos sin parar. Es el virus virical que te acaba de infectar. No tienes vuelta atrás, eres uno más, víctima del IKS clan. Únete si quieres más, critique y no tendrás paz. Responder con líricas, eres el signo de pelear. Más de 1500 rimas por minuto y sigo sin parar. Bla, bla, bla, crees que tienes, crees que debes. Hace lo que te conviene, el estilo en efecto. Solo algunos lo mantienen. Dime lo que sientes en tu mente cuando entra de repente. El estilo intermitente siempre fuerte, muy potente. Que te deja inconsciente pensando siempre en la muerte. Sigan y sigan hablando, mientras nosotros seguimos rapeando. Nuestro disco en la población sigue sonando. De 81 intocables ya está armando, armando nuestro comando. Falsos MCs van cayendo en el acto. Este es mi pacto, en efecto estableciendo el contacto. Daisy Verdugo, aniquilando sin dejar un rastro. Falsos comentarios me dan asco. Hablan tanta mierda que es un fiasco. Dime cuál es tu grupo, a ver si lo has escuchado. Esto ha costado, solo hace 4 años. Demostrastemos, seguimos cantando. La perfección buscando, dejando todo chileno en lo alto. En efecto, mi voz sonando. En efecto, mi sonido está bien puesto. Esto que te escucha es la lucha, luz de día, la más viva que se anima. Caminos de la vida del MC, directo de YC. Yo, porque mierda miente, nena miente. De repente unos puños aparecen, te tremecen. El que ves es común, Verdugo y Blaze. Que mierda quieren ver, Julia, dólares y pesos. Lamentable, no sin esos, pero rezo todo el día. Batallas en Santiago, centro viejo. Lo que veo y siempre creo, un trofeo para el clan que siempre tiran a cagar. Pero igual estamos acá, rimas, líneas frías para congelar el clima día a día, confrontando enanos radicales que quieren ganarme, pero no logran quitarme. Me di mi puesto yo en el centro y el primero en Santiago, hasta el altiplano, mis hermanos apoyando, mientras otros van moldeando, van gritando, estamos al mando de operación, el triunfo, este grupo ganador, como un halcón en el cielo, viendo el terreno, nunca poniendo el freno. Llego hasta el extremo de mis sueños, convirtiendo realidad lo que un día fue una pesadilla, ahora es alegría. Aunque fuerte falsos días, no se fijen hasta que ya tarde. Malditos cobardes, no enfrentan cara a cara porque están detrás de una pantalla. Acto moral, brutal, lirical. Escucha de la B a la Z, ni siquiera me contestas. Te escondes, no sé a dónde, pero te cortaré. En tu casa o en la calle, muerte te daré. Te atacaré, desarmaré liricalmente. Ataco mentalmente en zona neutral. No me conoces, desconoces, contesta. Deletreo, quedé sin dejar atrás la S-O-N. No mientes, sobre un puente, te preguntas. En efecto,